97.3. Hay comunicación. Cada día me siento más fuerte porque vasito a vasito crecemos juntas con mamá. El pack económico de un kilo de Vital 4 rinde 44 vasitos de leche infantil, ayudando a cubrir los nutrientes que necesita para su edad al precio que vos necesitas. Menos de 600 pesos por vasito de 200 mililitros. Vital 4. Crecer juntos cuesta menos. Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es un sucedáneo de la leche materna. Leche modificada en polvo para niños a partir de los 2 años. Libre de gluten. Son solo 6 pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 4.900 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Acril Red. Acril se expande y te invita a su nuevo showroom en Funes, Las Camelias y San Martín. La mejor calidad en revestimientos acrílicos, solo en Acril SRL. Más info en acrilsrl.com. Acril Rev, revestimiento acrílico, Acril Rev. Fiesta de pintura en Rex. Del 7 al 14 de abril hasta 35% off y hasta 6 cuotas con bancos seleccionados. En pinturas, herramientas, hogar y más. Cliente Santander 10% extra y 9 cuotas. En Rex te atendemos mejor. Restricciones consultadas en somrex.com y santander.com.ar. El Moscow State Ballet presenta Gala, el lago de los cisnes y piezas maestras. Una noche de ballet internacional. Única función, 10 de abril. Entradas en venta en el Teatro Broadway o por tu ticket. Ofertas que vienen de arriba en derrico.com, donde tus pesitos ahora rinden mucho más. Encontrá las mejores marcas de electrodomésticos en un solo lugar, con el mejor precio garantizado y envío a todo el país. Visítanos en web y sucursales. Derrico.com, siempre te da más. El 13 de abril, además de ser las elecciones para convencionales reformadores, se realizarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para cargos municipales y comunales en la provincia. De 8 a 18 estarán abiertos los locales de votación y en cada box electoral estarán las distintas categorías que competirán tanto para cargos locales como de convencionales de la reforma constitucional. En 11 localidades se elegirá intendente. En 53 ciudades se renovarán los consejos municipales y en 75 pueblos, las comisiones comunales. Además, en la provincia se votarán a los 69 convencionales que tendrán la responsabilidad histórica de reformar la Constitución de Santa Fe. Podrán votar todos los mayores de 16 años que estén en el padrón electoral, presentando el último ejemplar del DNI. Acordate que debes hacer una sola marca por boleta al candidato o precandidato que quieras elegir. Para más información, ingresa a www.santafe.gov.ar/tribunal electoral. Pasa. Para los que mañana no trabajan o los que estén trabajando también, les hago una recomendación. Nosotros siempre hacemos recomendaciones acá de televisión, de cine. Bueno, esta recomendación va apuntada al género de la radio, al medio de comunicación que es la radio. Hay un programa, me dijeron, yo todavía no lo pude escuchar, pero la verdad es que está haciendo furor. Se llama Todo Pasa. De Todo Pasa lo pasan a la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 16 a 18. Vos me decís que repiten el de la mañana. No, son dos programas distintos. O sea, es el mismo programa con las mismas personas, pero hacen dos ediciones distintas. ¿Mañana nosotros trabajamos? Sí, trabajamos. Ah, qué lástima, porque si no iba a sintonizar. Todo pasa. Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 18. Todo pasa. Coto, el super número uno en Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el jueves, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago, con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Ahora que Rosario respira, vamos con todo el impulso a vivir mejor. Mónica Peralta, concejal. Unidos para cambiar Santa Fe. Lista 78-41. El impulso de los barrios. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número 14-800-666-1400, www.ssn.gov.ar, la inscripción 0307. Kreiser, 40 años de trayectoria nos respaldan en la reparación de electrodomésticos. Ventas por mayor y menor, asesoramiento especializado, todos los medios de pago y entrega a domicilio. Kreiser, encontranos en nuestras dos sucursales. En el centro, Rioja 2380 y en Echesortu, Mendoza 3546. WhatsApp 3412-160872. En Instagram somos Kreiser Repuestos. Hola, soy el ladrillo de MSR. Hago muchas cosas y me ocupo de cumplirle los sueños a la gente. Soy sólido, predecible y aunque esté siempre igual, no paro de crecer. Solo soy uno de los miles de ladrillos que construimos más de 100 edificios de MSR. Soy tu mejor inversión. Invertí en ladrillos. Invertí en MSR. Daro, no sé qué regalar. Siempre me pasa lo mismo. Y vamos a derrico.com y compramos unas gift cards. Son recopadas y tienen un modelo para cada ocasión. Derrico.com, web y sucursales. Ya llegó Paseo del Puente, un nuevo centro comercial distinto a todo en Granadero Baigorria, abierto a vos y a tus ganas de pasarla bien en la cabecera del Puente Rosario Victoria. Vení a dar una vuelta a lo que querés en Paseo del Puente. Entre Ríos 658. Pascal. Son solo 6 pasitos. 15-6-6-5-4-3-2-1. 15-6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 4.900 millones de pesos. 6-5-4-3-2-1. 15-6. ¿Querés internet en tu casa? ¿En tu empresa? ¿Sos proveedor de internet y necesitas un mayorista confiable? WN Internet es la solución. WN Internet. WN Internet. Tenemos un servicio a la medida de cada necesidad. Contactanos al 523-0000. En redes somos WN Internet. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Cada día me siento más fuerte porque vasito a vasito crecemos juntas con mamá. El pack económico de un kilo de Vital 4 rinde 44 vasitos de leche infantil, ayudando a cubrir los nutrientes que necesita para su edad al precio que vos necesitas. Menos de 600 pesos por vasito de 200 mililitros. Vital 4. Crecer juntos cuesta menos. Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es un sucedáneo de la leche materna. Leche modificada en polvo para niños a partir de los 2 años. Libre de gluten. Medical Supplies. Logística en salud. Más info en www.medicalsuppliessrl.com o a través de su Instagram, @medicalsuppliessrl. Llegó Mentiras Pasajeras, la nueva serie exclusiva de Flow. Lucía tiene una vida perfecta, hasta que justo antes de su ascenso, es despedida por vender información confidencial. Para que nadie la descubra, deberá sostener una mentira tras otra. No te pierdas esta serie producida por Pedro Almodóvar, llena de drama y comedia. Mentiras Pasajeras, solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. Deja de mirar historias y comenzá a crearlas. En Hi-Fi Láser somos expertos en tecnología y entretenimiento para el hogar, trabajo y la vida diaria de cada uno de los rosarinos. Móvete con lo último. Móvete con Hi-Fi. Hi-Fi Láser. Te esperamos en Rioja 1071. Búscanos en Instagram como @hi-fi.láser. Cuando se juntan dos fetas de mortadela, aparece el ingrediente secreto. El amor. El amor nunca pasa de moda. Mortadela Paladini. Nacimos para esto. Paso asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Soy Walter Enrique y te invito a seguir trabajando. Walter Enrique, precandidato concejal por Capitán Bermúdez. Lista 78.60, Unidos para Cambiar Santa Fe. Viaja seguro. Europa Assistance es cobertura total. Europa Assistance, líder mundial en asistencia al viajero. Es cobertura total. Es cobertura total. Desde Rosario, Argentina, está transmitiendo Radio Boeing 97.3 con sus estudios en Puerto Norte, bajo la dirección general de Martina Rivillaga, una emisora perteneciente a Grupo Boeing. Medios con impacto. ¿Necesitas un sitio web, aplicación móvil o plataforma que se ajuste a tu empresa o producto? No busques más. Agenda una llamada en acentus.com.ar y descubrí lo que podemos hacer juntos. Acentus. Podés pensarlo, podés crearlo. Son solo 6 pasitos. 6-5-4-3-2-1. 15-6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 4.900 millones de pesos. 6-5-4-3-2-1-15-6. Encuentre todo en todo.